comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Buenas noches, buen día y salud. 12:31 minuts i cada migdia este ratet des d'ara i fins les 2. Estem així per a acompanyar-te, per a contar-te l'actualitat, per a compartir-la. I sempre ens agrada fer-ho, a més, en una certa dosi de, en fi, de bon rotllo, d'implicar-vos i de que el dia vagi una miqueta millor. En fi, que així no siga. És dimarts, és 14 de juliol de 2015. En la 97.7 arranca avui València Abierta. I com... Mira, lo que més ens agrada, si podem, és fer-vos una miqueta més feliços. No és fàcil. Bueno, ja ho sé, i a vegades contant l'actualitat o compartint-la, certament tot el contrari, no? El que compartim és un cert estat de cabreig en les coses, no? Però mira, per a començar el programa, com ja portem diversos dies d'este mes de juliol fent-ho, anem a convidar-vos a que disfruteu en la família i a més de bades. Tenim dos entrades per a qui entra en el Facebook de la 97.7 i ens conte per què t'agrada tirar-te per un trampolín d'estos dels parcs aquàtics. Perquè sabeu que en la companyia d'Aquarama, que porta 29 anys al teu costat, a Benicàssim, tens totes les atraccions que més t'agraden i, a més, en fi, fer-ho en un entorn magnífic per als xiquets i això. Aquarama està en marxa i si voleu participar en el Facebook, ens conteu, en fi, històries que t'hagin passat, en fi, divertides, experiències positives en parcs aquàtics i se'n podeu anar de vacances. Com un amic del programa, que a més ens posava... Hola, Sílvia Tomàs, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Un Twitter molt, en fi, emotiu i agraït a l'home que li havien tocat les entrades i això. Sí. Pues, che, si podem fer una miqueta més feliços a algú, pues, escolta, vaig a per davant això, no? I tant que sí. Jo he posat en el calaix que habilitem en el Facebook tots els dies que comenten amb nosaltres els temes que anem a tractar en el programa, però bueno, que poden dir lo que vulguin, eh? De fet, ahir van ser, bueno, estic buscant-lo, però crec que van ser, no sé si 50 i pico entrades per a comentar cosetes d'Aquarama. Està clar que la gent, pues, vol tindre un ratet per a la diversió, per a desconnectar, i els donem aquesta oportunitat. Que vulguerem nosaltres tindre 52 entrades per donar-los a tots, però bueno, tenim dos cada dia. Intentem, pues, això, repartir-les el més possible. Això és. Bueno, pues, gràcies a tots, de tota manera, per participar, i és que vos toque, que disfruteu, en fi, moltíssim. Pues mireu d'això que està comentant Sílvia, precisament, que te trobes al millor... Mira, és que una alegria aixina. Mira, me'n vaig a Aquarama, passa el dia i m'ho passa de categoria, perquè estàs, te trobes, no sé, estic aixina desmotivada o desmotivat, estic aixina, no?, com més tancat, no sé si serà esta calor o què punyetes, no? A mi me vindria bé una espenteta, no sé, un impuls, no sé, una il·lusió. Algo tinc que fer, però no sé què. Bueno, avui ve un home... A la una i mitja, així al programa, un xicot templat, jove, molt preparat, sobradamente preparado, que és un motivador. El xicot és un coach, eh? El coach pareix que siga com... Estem en això de la voz, que el coach siga només musical. No, no, al contrari. Coach és una paraula, va ser, pues, el que t'entrena, no? A fer què? En este cas, a manejar-te una miqueta millor per la vida. Dius, ja, Ximo, però saps què em passa? Que jo escolto este personal i me pareixen tots un poc predicadores, saps? Estan contant-me... no és el cas d'Àngel López, eh? A més, bueno, ja xutxareu vosaltres, a veure què vos sembla, després parlarem en ell. És un esdeveniment que es diu Creadores del Destino. Està molt bé, està molt bé. A més, te ho passes, és un element... És com una gran festa, en realitat. No és que el tio se senta allí i te pega un rotllo de 3 hores i te'n vas a casa en un cal com un bombo, no, no. És molt interactiu, fas moltes coses i jo crec que potser resulta que te va bé. Diu el mateix Àngel López que, bueno, que tota la gent que va, que diré ell, no? Ell és el seu business i a més d'això, però que no ho fa per negoci únicament, que el que més feliç li fa és poder ajudar a les persones. Diu, bueno, pues xico, pues jo què sé, pues ho mirarem, a veure què és això de Creadores del Destino, no, Sílvia? A veure. Jo sempre... prenc nota de les persones que són felices fent el que els agrada. Este home, en totes les fotos que apareixen en internet, té un somriure, es nota que disfruta en el que fa, i ja només per això crec en ell. I de fet, bueno, pues lo del coach, pues sí, a mi me passa un poquet lo que estàs dient, no? Al final dius, bueno, això serà un poquet panfleto, sempre diguent lo mateix, però no. A mi m'encanta el missatge este de... a veure, jo sóc coach, però jo no te vaig a dir a tu que vas a trobar l'èxit, la fortuna, el tant, no. Vas a ser feliç, vas a aconseguir tindre un propòsit que te il·lusione i trobar el camí per aconseguir-lo. Això sí, perquè a lo millor ho és feliç... No sé, pues mira, César és feliç en l'horta ahí, plantant i cultivant els seus tomàquets, sí, i a lo millor jo sóc feliç escrivint o llegint o fent algo més creatiu, i cada un que troba el seu propòsit de vida per a ser feliç. En això sí que crec. Això és de veres, molt de veres. Canviar la vida, canviar nostra vida. Això te posen ahí una imatge d'un tio en Ferrari. No. Bueno, molt de carinyo al Ferrari, però, no sé, pues això, la nostra felicitat igual està alliberant-nos d'altres coses i no sé, i de veres fent una reducció a les coses certament necessàries. Bueno, pues a l'una i mitja ve Ángel López, a veure què vos pareix. Avui, que tenim notícia futbolera d'Alcans i d'última hora, que ens la... contarà el mestre Vicente Bau i Andrés García. Resulta que ja tenim un nou fitxatge en el València. És Danilo Barbosa. Tu eres futbolero, saps qui és Danilo Barbosa? Jo te'ho juro que no sabia. És un xicon jove, brasilero, i bueno, anem a conèixer-lo una miqueta millor. És un xiquet de 19 anys. Ai, però ahí està la cosa, que estem tots pensant si realment el València està convertint-se en un viver d'engrossar pezquenyines. Fa l'efecte que sí. Però com el club és de l'amo, doncs ja farà l'amo. A veure, a nosaltres que ens vaig a bé i ja està. A Benicàssim ja estan aterrant els primers fibers des del cap de setmana. Ja sabeu que està en marxa des de... Després demà dijous dia 16, arranca el FIB, el Festival Internacional de Benicàssim. Florence and the Machine, Blur, Portishead, Los Planetas, Noel Gallagher... En fi, com sempre, un programón. Durant 4 dies ben intensos ens aproximarem també en fi, el calendari del FIB. Ens anirem a Torrevieja perquè comença, és un altre tipus de música, ja ho sé, però sí, en València Abierta tenim cabuda tot, des de la música de banda hasta l'últim disc de Portishead, que per cert crec que enguany no han tret disc, però bueno, igual té. En este cas, Habaneras. Hombre, el concurso de Habaneras és un clàssic, això. Comença del 19 al 25, que ens ocuparem i farem una miqueta de turisme també per Benicàssim. I ens ocuparem de l'actualitat. Està ja preparada Teresa Domínguez, ja sabeu que és especialista en crònica de successos i tribunals en el diari Levante, i la portada del diari Levante és un treball que ha fet ella, en fi, estupendo, i que ens contarà realment una imatge impactant d'una operació policial ahir per la vesprada en el centre de València amb narcotraficants com a protagonistes. Ens ho conta de 5 minuts, migdia i 39. Arrenquem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. Es la 97.7. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. València es prepara per a un mes intens de festa, on el os i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics. Una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de València. Momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Com Como os contábamos, ayer por la tarde, en pleno centro de Valencia, tuvo lugar una espectacular operación policial. Se saldó con 7 detenidos. Es portada del diario Levante, con unos narcos, una banda de narcos como protagonistas. Está Teresa Domínguez para contarnos detalles, y podéis leerlo además en la edición digital de Levante y también en papel. ¿Qué tal, Teresa? Hola, buenas. Días. Bueno, ¿cómo transcurrió esa operación en el centro de Valencia ayer por la tarde? Ciertamente sí. Espectacular, ¿no? Digamos que las intervenciones policiales suelen ser bastante espectaculares, no tanto como estamos acostumbrados a verlas en las películas, pero bueno, se acerca, ¿no? Y esto efectivamente ocurre a las 4:30 de la tarde, más o menos 4:15, 4:30 de la tarde, justo en la parte trasera de las torres de Quart, claro, con una afluencia de gente importante. Entonces fue de dominio público las detenciones, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar para ver qué había sucedido, porque efectivamente, tal como refleja la foto que podemos ver tanto en el papel como en el digital, como bien has dicho, de Levante MV, se aprecia el momento en el que la policía, tanto los uniformados, los miembros de la red de patrullas, como los investigadores, que son los que van de paisano y a los que convenientemente les hemos pixelado la cara por cuestiones de seguridad y de protección para ellos, tienen en el suelo a los 7 detenidos. En la foto se aprecian 4 o 5 de los detenidos, en la posición habitual de un detenido cuando está ya reducido, que es con las esposas puestas y echados en el suelo a la espera de su traslado a los calabozos. Inmovilizados, efectivamente, tumbados, efectivamente con las manos en la espalda, y la operación policial se saldó con estos 7 detenidos. A ver, ha rascado también, como es nuestra obligación, tú como periodista además siempre lo haces, a ver qué es lo que estas detenciones, a qué son debidas, y por lo visto es una banda que se hacía pasar por traficantes y que atracaba a narcos. Sí, eso en el argot. No sé, una pirueta extraña de delincuencia dentro de la delincuencia, digamos. No te creas, ¿no? Es muy frecuente. En los últimos años, de hecho, muchos de los crímenes, asesinatos, homicidios relacionados con narcotráfico poco tienen que ver con los ajustes de cuentas, porque muchas veces cuando se produce un hecho de estos pensamos que es un ajuste de cuentas por alguien que ha robado dinero o droga o alguien que no ha pagado. Y no te creas, normalmente ese tipo de, tanto las lesiones como los homicidios en ese marco se producen en lo que en el argot policial se conoce como vuelco, que es una compraventa que fijan unos vendedores y unos compradores, pero unos de ellos no lo son. Puede que sean traficantes, pero en esa ocasión no van a traficar, no van a vender una partida o a comprar una partida de cocaína, sino que lo que van a hacer es robar el dinero. Normalmente lo que hacen es robar el dinero, que tiene mejor salida que la cocaína, aunque en ese mundo evidentemente uno puede colocar la cocaína con mucha facilidad. Y lo que se produce es eso, es un atraco. Estos se hacen pasar, digamos, la banda que atraca eso a los narcos, se hacen pasar por una por banda vendedores. De pequeños traficantes, no sé, o bueno, que no, luego no, tienen venta no, al menudeo, no, o no tan pequeños. No, no tan pequeños, estamos hablando de partidas, en este caso desconozco la cifra, pero recuerdo otros casos en los que estamos hablando. Mira, por ejemplo, uno de nuestros delincuentes más emblemáticos, digo nuestros españoles, no valenciano en este caso, aunque tiene una profunda y larga relación con la Comunidad Valenciana, como no, es Casper, al que todo el mundo conoce. Este hombre en los últimos tiempos a lo que se dedicaba era a dar vuelcos, pero vuelcos de 100 y pico, 200 y pico kilos de cocaína, es decir, de contenedores. Sí, sí, pues. No se trata de quitarle. Es como un gran mayorista que luego distribuía al camelleo, digamos, de barrio, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces, claro, y le sustraen el dinero, o estos caen, digamos, pican, pero porque veces se hacen pasar, pero claro, ¿cómo te...? Esta banda de hacerse pasar también por traficantes, es decir, si no lo son. A ver, normalmente sí que vienen del mismo mundo y saben cómo manejarse. Ah, por eso hay un acuerdo previo. Vamos. Claro, es el AMPA. Es decir, no son unos señores que un buen día dicen, ¿cómo sacamos unos duros? No. Sí, sí, vale. No es una cosa de fin de semana que se meten en este tema. No es una sino cosa que improvisada. Y saben dónde quedan para hacer la operación y demás. Habitualmente, ¿no?, suele haber algún nexo de unión entre unos y otros, porque claro, uno no vende cocaína al primero que pasa por la puerta, ni va a comprar al primero que pasa por la puerta. Tiene que haber unos ciertos lazos de confianza. Entonces, de algún modo, se conocen a través de alguien o alguien les habla de, y lo que ocurre, y en ocasiones no es la primera vez, que si el que va a aportar el dinero es la víctima, entre comillas, en este caso, va a comprar una partida de cocaína que después no existe y lo que va a sufrir es un atraco, no es la primera vez que se produce una doble situación cómica o paradójica, porque unos no traen la cocaína porque vienen a atracar y los otros tampoco llevan dinero porque lo que llevan son billetes falsos. Entonces la operación es solo de boquilla, o sea, y allí no hay nada, pero bueno, ciertamente. Y muchas de estas operaciones pasan desapercibidas, porque claro, ningún traficante va a ir a denunciar que le han robado 100.000 euros o 10 kilos de cocaína a la policía, como claro, es obvio. Claro. Y la policía sigue la pista, entiendo, porque estaba siguiendo los pasos de los narcos que, según nos cuentas en el diario Levante, venían de Madrid, ¿no? Efectivamente, lo que estaban siguiendo era, según tenemos ahora la información, porque luego puede ir cambiando, ya lo sabes, es decir, ahora mismo hay un hermetismo absoluto desde la policía, porque está la investigación en curso aún. Entonces, al parecer lo que estaban siguiendo a la banda que se dedicaba a los vuelcos, es decir, a la banda especializada en atracar a narcos. Ajá, los que se hacían pasar narcotraficantes, pero que tenían información, por lo que se ve, de este mundo, que de alguna manera pertenecen a él, sí. Y hacen vuelco. El vuelco es llevarse la pasta de los narcos. No, es claro, atracar a un narco, vale. Tanto para robarle droga como para robarle dinero. Claro, ¿a quién va a denunciar un narco después? Claro, efectivamente. ¿A sí mismo? La intervención de la policía, desde luego, en fin, es singular y ya veo espectacular. Bueno, siete detenidos. Nos siete cuentas en la información, exacto, que en estos momentos están a disposición policial. No, porque bueno, te recuerdo que la policía, bueno, las fuerzas de seguridad cuentan con un plazo máximo de 72 horas a partir del momento de la detención. Y bueno, de momento continúan los calabozos policiales. Imagino que ninguno de ellos querrá declarar por lo que estamos contando. O sea, unos no querrán decir que venían a atracar, los otros no querrán decir que iban a comprar. Y bueno, ahí está la validez de la investigación que tenga detrás la policía, que seguro que es alta y tendrá sus pruebas acumuladas durante muchos meses de investigación por distintas vías. Cuando además por estos delincuentes, lo sabemos por las películas y las series, pero imagino que la realidad es lo mismo, el delator desde luego está muy mal visto en este mundo. Hombre, y lo suele pasar mal, ¿no? Sí. Entiendo que también aquí la policía tendrá, en fin, datos para estirar del hilo, ¿no? E intentar buscar algún registro adicional, efectivamente, etcétera, ¿no? Si la policía ha llegado hasta aquí, obviamente no ha sido casualidades, porque hay una investigación en curso, como he dicho, de distintas maneras habrán tenido bajo vigilancia a los sospechosos durante unos cuantos meses, o incluso a veces más de un año, depende, no, en este caso no lo conozco. Y claro, tiene unas pruebas que sustentan esas detenciones y que sustentan el atestado policial que se adjuntará con los detenidos cuando pasen a disposición judicial. Caray, una banda de delincuentes que se hacen pasar por traficantes para asaltar a otra banda de delincuentes narcos que vienen con la pasta. Aquello del que roba un ladrón. Exactamente. Bueno, es portada hoy en el diario Levante y podéis seguir la información tanto en el digital como en papel, el trabajo de Ignacio Cabanes y de Teresa Domínguez, que nos acompaña aquí y hacen las secciones sucesos y tribunales, además de manera brillante aquí en el periódico. Un placer, Teresa. Muchas gracias. Ya veo que no estáis de vacaciones, ¿eh? No, los nunca. Los nunca están. Somos de vacaciones. Como los delincuentes y la policía. Un placer, gracias. Vale, una pauseta días. Y ahora continúen. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descúbrelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Lleida, donde todo empieza. Donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Está aquí una de las citas habituales del verano y desde luego, en fin, si te gusta el pop, el rock, quieres tener una experiencia musical bien intensa, seguro que sabes y conoces el Festival Internacional de Benicàssim, el FIB, que arranca pasado mañana, jueves, y estará hasta el domingo en marcha con cabezas de cartel, ciertamente, en fin, impresionantes. No defrauda nunca el feed de Benicàssim, Florence and the Machine, el jueves, The Prodigy, el viernes, Blur, el sábado, o Portishead, el domingo, entre otros, porque la verdad es que el programa ciertamente es muy atractivo. Y bueno, ya me imagino que en Benicàssim debe de haber ya, pues, en fin, fibers a centenares llegando de todos los rincones de Europa. Nos lo cuenta desde Comunicación del FIB, Gustavo Navedo. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Ya van llegando fibers a Benicàssim o qué? Sí, claro, bueno, ya tenemos bastantes fibers alojados en la zona de acampada oficial desde ayer a las 9 de la mañana que abrimos oficialmente. Y bueno, durante esos dos, tres primeros días de la semana está llegando todo el mundo a Benicàssim instalándose en la zona acampada y también la gente que está pues alojada en hoteles y en otros sitios. Y espera, con muchas ganas de empezar los conciertos el jueves, que empiece la música a sonar en el FIB. Claro que sí, claro. Igual aprovechando el fin de semana, en unos días previos, el personal se da una vuelta por Benicàssim, Castellón, disfrutar de la gastronomía, la playita. Y bueno, acampados en los, ya digo, en los campings, como nos cuenta Gustavo, en los hoteles, ciertamente muchas ocasiones hemos comentado pues el impacto en cantidad de visitantes que vienen y vienen desde diversos lugares de Europa. No sé, Gustavo, ¿qué estimación de visitantes tenéis para este año? Pues este año tenemos una previsión más o menos de tener por día unos 30.000 asistentes. Algunos de los días esperamos que esa cifra suba, por ejemplo el sábado, que es la noche más fuerte con la única actuación de Blur en España este verano, pero bueno, confiamos en tener más o menos eso, unos 30.000, 35.000 por día, más o menos. Caray, 30.000 visitantes y gestionar todo eso, de verdad que es un auténtico trabajón. Pero bueno, para los que, bueno, que ya están informados, ya lo sabéis, si tenéis las entradas, pero, en fin, o los pases, pero, en fin, todavía, si queréis incorporaros de última hora, creo, Gustavo, que estaría bien que repasáramos, aunque con detalle nos iba a llevar mucho tiempo, pero por lo menos algunas pinceladas, sí, de lo más destacado de este año, ¿no? Entre las cuatro jornadas tenemos casi 80 artistas, pero bueno, este año, como tú bien has dicho al principio de la presentación, pues has destacado los cabezas de cartel, pero el Festival de Benicàssim también destaca por la línea media de artistas que no son los grandes reclamos y que son siempre son propuestas muy interesantes. Este año, pues desde un gran ingrediente de grupos nacionales que tenemos en esta edición, Los Planetas o Vetusta Morla, que es su primera actuación del festival. Los Planetas es un grupo que ha estado ligado a la historia del festival desde prácticamente desde sus inicios y este año está actuando como cabeza de cartel junto a Blur el sábado. Y bueno, pues muchísimas propuestas de minoritarias y de muchos estilos diferentes. En el festival siempre intentamos que haya para todos los gustos. Y tanto que sí, bueno, es verdad, ¿no? Tal vez del plantel nacional, Vetusta Morla y Los Planetas sean de lo más destacado. Hemos comentado en los cabezas de cartel también clásicos. En este caso, en fin, Noel Gallagher, que viene con su banda, los High Flying también Birds. Vamos a tener a Noel Gallagher y a Blur compartiendo cartel en el festival este año. Todavía, fíjate, después de tanto tiempo, ese morbillo después todavía sigue moviendo polémica, es verdad. Franz Ferdinand también, otro Franz Ferdinand, de hecho, este veterano, ¿no? Presentan una colaboración que han hecho con una banda muy famosa de los 70, que se llama Sparks, que acaban de editar un disco que está siendo aclamado por la crítica porque fusionan los sonidos de ambas bandas. La verdad es que tengo muchas ganas de verlo aquí en directo el domingo, que van a estar actuando en el escenario de Las Palmas. El domingo, Franz Ferdinand, el mismo día en el que, bueno, para mí, yo casi lo pondría de cabeza de cartel, pero porque soy nostálgico, Public Enemy. Oye, esto es un acontecimiento. Es un grupo, además, que no había pasado por el festival y que teníamos pendiente que pudiera estar con nosotros porque bueno, Public Enemy todos lo conocemos y yo creo que ya era hora de que pasara por aquí. Di que sí. Bueno, hablamos el sábado, que es el día, en fin, más potente, Los Planetas y Blur como cabeza de cartel, pero en fin, muchísimos otros artistas más que destacamos. El sábado también tenemos a Mark Ronson, que va a hacer un DJ set especial con bailarinas y con varios MCs, y que es una de sus pocas actuaciones en el mundo este verano. Y a ver, cuéntame algún detalle más de esta actuación de Mark Ronson, que yo soy muy fan y seguro que muchos de los que son aficionados también a Mark Ronson. Dices que es con bailarinas, sí, que es un evento especial de Mark Ronson. Con dos MCs, pues es un DJ set, pero pero llega a ser un poco como live, porque no solamente va a ser el pichando, sino que va a salir con bastante equilibrio al escenario, y yo creo que va a ser una de las actuaciones de este año. Caray, todo eso el sábado, y como os contamos, con Reverend and the Makers, con Planetas, con Blur, el sábado va a ser un pelotazo. El domingo, sí, hablamos, ya lo hemos dicho, Portishead, Vetusta Morla, Franz Ferdinand, Public Enemy, bueno, y otros muchos más, por destacar solo los más importantes. El domingo también tenemos Bastille, que de hecho, creo, no sé si hoy o mañana es el aniversario de la toma de la Bastilla. Anda, o sea que, bueno, ¿verdad? Un guiño. Sí, sí, 14 juillet, efectivamente, sí, sí, claro, sí, sí. Estamos durante estos días celebrando la fiesta nacional de Francia. Y para arrancar, desde luego, Florence and the Machine. Y sí, Florence va a ser además la única actuación de este verano en España, y ha presentado un nuevo disco que ha editado el pasado en abril. O sea que tengo muchas ganas de ver cómo es el directo de este disco aquí en Benicassim. Para arrancar el jueves, Florence and the Machine y Crystal Fighters, y para el viernes lo de Noel Gallagher y The Prodigy, bueno, entre otras muchísimas cosas, como bandas también muy interesantes, como La Bien Querida, en fin, cada uno puede encontrar su... En fin, eso es lo que intentamos especial, también, ¿no? También el viernes, por ejemplo, en el plano nacional tenemos Apolo o Nudo Zurdo, que es un grupo que ha estado en el festival también hace un par de años presentando su primer disco, y que fue un concierto muy muy especial. La verdad es que tenemos propuestas para todos los gustos. Pollock, los valencianos Pollock también, que merece la pena destacar, ¿no? La aportación de la tierra en este caso, efectivamente. También tenemos a Nunatak, que son de Murcia. Así que, bueno, no son exactamente valencianos, pero están muy cerca. Bueno, pues el programa completo en la página web, Gustavo, fibercip.com. Dime cuál es, ¿me has dicho? No, la página web es www.fibercip.com. Ahí encontrarán toda la información sobre el grupo, sobre cómo llegar y sobre todo, y sobre cómo moverse en Benicassim. Pues tenemos ahí toda la información para todos los fibers que lleguen por primera vez y no conozcan un poco la dinámica del festival. A ver, sobre todo tema también de campings, alojamientos, imagino, y también claro, llegadas, cómo organizarse, llegar en tren, en fin, autobús, bueno, cada uno, exacto, el coche para el parking o el avión. Bueno, pues ya tenemos un año más a los fibers aterrizando en Benicassim. Que vaya muy bien, Gustavo, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Chimo. Just watch. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Servicios informativos. La última hora, Juanma Romero. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues a ver cómo está la actualidad. Nos vamos a la nueva corporación de la Diputación de Valencia. Pleno extraordinario constitutivo, precisamente, de la nueva corporación de la DIPU, que se celebra en el Salón de Sesiones del Palacio Provincial y está teniendo lugar en este momento. Sí, ahora mismo ha arrancado a las 12 del mediodía y bueno, en el mismo se va a proceder a la elección e investidura del nuevo presidente, que va a ser el socialista Jorge Rodríguez, después del apoyo que va a recibir tanto de su partido como de Compromís, así como también de Esquerra Unida y de Valencia en Comú. Además, también van a tomar posesión los 31 diputados provinciales en una corporación que va a estar conformada por 12 diputados del Partido Popular, 9 diputados del PSPV-PSOE, 6 de Compromís, 2 de Ciudadanos y 1 tanto de Esquerra Unida como de Valencia en Comú. Así que, bueno, estaremos atentos a cómo se desarrolle este pleno extraordinario que ahora mismo todavía está en directo. Juan Carlos Moragues, nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha asumido hoy el cargo, el que fuera conseller de Hacienda. Efectivamente, recordemos que ya fue nombrado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de julio, en sustitución de Serafín Castellano, que fue detenido e imputado por esas supuestas irregularidades en las adjudicaciones a la empresa Vialsa durante su etapa en la Consellería de Gobernación. Además, ahora mismo presidente o el delegado del gobierno, mejor dicho, en funciones, estaba siendo Juan Carlos Valderrama. Pues bien, desde hoy ya oficialmente Moragues ha asumido ese puesto de delegado del gobierno. Ha estado, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, acompañando a Moragues. Ayudas para estancias en residencias de la tercera edad. La Generalitat Valenciana destinará 590.000 euros. Son dos líneas de ayudas para financiar estas estancias en residencias para mayores en el año 2015, el año vigente, y también para centros de día para personas mayores y dependientes. Así es, lo ha publicado hoy el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, dos resoluciones de la vicepresidenta del Consell y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en las que se da publicidad a estos créditos que financian las ayudas. En primer lugar, este departamento del Consell publica la resolución del programa para financiar estancias en residencias de la tercera edad, al que dota con 430.000 euros con fondos propios, y la segunda resolución se dirige al bono centro de día y cuenta con una consigna presupuestaria de 160.000 euros. Y en sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres hombres de entre 22 y 42 años. Son de origen español y ecuatoriano por un presunto delito de amenazas graves, instantes después de tener una pelea en el edificio en el que viven por tener la música muy alta. Sí, y además de todo esto, los agentes se encontraron con que los arrestados esgrimieron un machete de 30 centímetros, así como también una motosierra. Los hechos ocurrieron cuando los agentes recibieron la llamada, la alerta, de que se dirigieron a un edificio del barrio de Transich, en el que al parecer se estaba produciendo una pelea entre varios vecinos con armas. Después de realizar las comprobaciones pertinentes, detuvieron a estas tres personas por un presunto delito de amenazas graves e intervinieron, por supuesto, el machete y la motosierra utilizada. Los detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales, han pasado ya a disposición judicial. Y por cierto, una nota también de sucesos, y es que un autobús de la EMT se ha incendiado esta madrugada en la avenida Tres Cruces, en el barrio de Tres Forques, muy cerquita de donde nos encontramos, tras la rotura fortuita de un latiguillo de gas del vehículo. Tuvieron que acudir los bomberos y de hecho tardaron 25 minutos en apagar el fuego hasta que se agotó el gas que llevaba el autobús. Afortunadamente no hubo daños personales. Suben los precios de restaurantes y bares. Durante el mes de junio, la tasa interanual, una décima, hasta el 0,8%, después de dos meses consecutivos que se mantuvieron precisamente en el 0,7%. Cataluña ha sido la comunidad autónoma, en este caso, donde ha registrado un mayor incremento interanual de estos precios, con un 1,2%. Por detrás ya están Navarra, Asturias y la Comunidad Valenciana, que ha subido un 1%. En cuanto al alojamiento, los precios en nuestra comunidad han subido este mes respecto al anterior en casi un 12,5% y casi un 4% respecto al mismo mes del año pasado. 1:04, llega la información del tiempo. ¿Vamos a poder dormir esta noche? Bueno, Romero, porque es que la verdad, bueno, cada uno no duerma por motivos, en fin, aleatorios. Exacto. Pero me refiero a que estemos rozando, si no superando los 30 grados por la noche. Es tremendo. Terrible. Sí. Pues se va a mantener el calor. De hecho, este martes volvemos a tener alerta amarilla, en este caso en el interior de la provincia de Valencia, por altas temperaturas que alcanzan los 36 grados en localidades como Ontillén, según apunta hoy la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. De esta manera, hoy, por ejemplo, también se van a llegar a los 35 en Requena o Gandía, mientras que en Valencia capital hoy alcanzaremos los 31, en un día donde nuevamente vamos a tener el cielo poco nuboso o despejado. Para mañana miércoles, temperaturas con pocos cambios, el cielo va a seguir despejado salvo alguna nube de evolución en áreas de montaña del norte. Así pues, de nuevo mañana calor, y de hecho la Consellería de Sanidad que vuelve a advertir, bueno, con esos consejos habituales de hidratarse mucho y de evitar sobre todo las horas del sol en las horas centrales del día. Y la última hora es que está teniendo lugar, y don Vicente Bau está muy atento, ya me refiero a la actualidad futbolera, la jornada en primera división. Del Valencia todavía a estas horas no sabemos. Solo adelantamos que va a jugar fuera. No sé si se conocerá el rival, pero va a empezar lejos de Mestalla. Bueno, y aparte del Valencia y el Levante, ¿algún partido interesante? El Atleti-Barça. Atleti-Bilbao-Barcelona. Conocíamos nada más entrar aquí. Estaba el partido calentito. Sí, Atleti-Barça. El Madrid va a empezar fuera, por cierto. Y el Sevilla y el Villarreal también van a comenzar como visitantes. Vamos a ver si se conoce ya, por ejemplo, el Levante, qué rival va a tener también en su primera jornada. Nos lo vas pasando la información, por perfecto, supuesto, en este tiempo de deportes. Juanma Romero. Hasta ahora. A las dos. Hasta gracias. Luego, a ti. La 1:06. Estems per a l'actualitat del València, que avui té un nom propi, Danilo Barbosa. Actualitat futbolera, com sempre, un bon ratet del programa ens portarà per a comentar l'actualitat del València. Bueno, i també la del Llevant. Dius, és que, Simó, no parleu del Llevant res, home. És que, jo què sé, però és que... Mira, sí, parlem, bueno, que, mira. Este, Danilo... Tengo noticia del Levante. Noticias frescas del Levante, Unión Empieza Deportiva. Empieza la Liga Levante-Celta. Don Vicente Bau, Levante-Celta. Bonito, bueno, partido. Ha sido Silvia la que me la ha chivado. Ha sido Silvia. Juanma Romero. La redacción está en ebullición. Sí, sí, hay un excite muy general porque tenemos que planificarnos ya la primera jornada liguera. Pues que además, fundamentalmente, ha empezado hace hora y media el sorteo y todavía van por la primera ronda. Vamos a ver, pero para hacer un sorteo de los equipos tarda mucho. Es que me comentaba ahora Romero que dice que hablan y entrevistan a cada uno de los presidentes de todos los equipos con los que les gusta hablar. Yo se lo explico, que se han tirado media hora, tres cuartos, billar, presentándose a la reelección de todo. Pero bueno, aprovecha ese momento que tiene todas las cámaras y todo el mundo pendiente para hacer campaña. Anda. Tonto no es. A Villar se le ve con cara de despistado. Yo me acuerdo cuando despidió a Tuzón, que le dijo, muchas gracias, señor Hoyos, le dijo delante de 5.000 personas, y el pobre Tuzón se quedó blanco, claro. Bien, pobre. Y le dijimos, ¿qué era? ¿Qué es Tuzón? ¿Qué no es Hoyos? Y dijo, me he equivocado. Bueno. Es un tipo singular y aprovecha todas. Bueno, entonces Levante Celta en Orriols, y estamos pendientes de... Valencia también lo tengo. ¿Ya lo tiene? Rayo Valencia. Me gusta, me gusta. Fuera de casa. Me gusta, para vengarnos del mal partido de Copa que hicimos ahí. Lo pasamos fatal en la eliminatoria de Copa. Incorrecto. ¿No? No hicimos un mal partido de Copa, regalamos el partido también de es Copa. Verdad, también es verdad. O sea, fue un asunto de nuestro míster que dijo, voy a ser generoso con los vallecanos. Luego aquí se revolucionaron y remontaron. Sí, la gran remontada. Pero no estaba así escrito. Con muy enfervorecido Negredo, uno de los partidos en los que él tomó muchos galones, es verdad, en Mestalla. Bueno, pues empezamos en Vallecas contra el Rayo Vallecano, mientras que el Levante lo hace en casa, aquí en Orriols, contra el Celta de Vigo. Bueno, pero como decíamos, don Vicente, más allá del sorteo, que también nos interesa, por ¿cómo supuesto... ¿Cómo nos interesa? Hora y media llevo yo pegado. Bueno, Danilo Barbosa es el nombre propio y ahora mismo está en boca de todos los aficionados. Nuevo fichaje del Valencia Club de Fútbol. Un muchacho, bueno, un chique de Volquerets, otro pollastret, 19 añitos, yo le explico, don Vicente. Yo, don Joaquín, don Ximo, con X, Ximo. Dígame. Ya le expliqué un día que el Valencia va a hacer una plantilla, una pócima para el futuro, para ir vendiéndoles más adelante, lo cual no es malo ni bueno, es simplemente una realidad. Hemos fichado 19, 20 y 19, creo. Pero Danilo Barbosa está en Valencia. Lo ha adelantado un compañero de otra cadena de radio. hay que ser correctos, hay que ser justos. Cadena COPE. Cadena COPE. Saludos cordiales a los amigos. Ya esa guerra me da igual. Sí, no, aquí claro, es el análisis. No, no, y al final todos estamos compartiendo la información y en fin, el mismo espacio, con lo cual, oiga, pues los compañeros se llevan una exclusiva, nosotros lo reconocemos. Luego también que reconozcan las que nosotros podamos hacer o los compañeros de Levante o de Super. Ah, eso sí, hombre, eso sí. Bueno, bueno. Pero seguro. Sí, sí, bueno, seguro, no lo tengo yo, no lo tengo yo tan claro. ¿Por aquí le van a chivar algo, don Vicente, en este punto? Voy. Lo que me dicen, el primer partido del Madrid, si nos da igual. ¿El primer partido del Madrid? Ah, Sporting Real Madrid, buen partido. Buen partido, sí, para en Gijón le va a ilusionar mucho. Ahora, mí... seguro que nos chivan el del Barcelona, no se va a quedar solo con el Madrid. No, seguro, seguro, está en ello. ¿Qué le está contando? Atlético y Barcelona. Ah, sí, ya lo he dicho antes, Athletic Club Barcelona ha sido el primero que he dicho, sí, el primero de los partidos grandes de la jornada. Espera un segundo, estamos como la Federación Española Barça, estamos como la Federación Real Madrid, pero nos da igual, porque nosotros este año lo que vamos es a competir por el campeonato, ¿o no, don Vicente? Vamos a por todas, el equipo más joven, media edad, 15, 16 años, no sabemos cuántos. ¿Por qué? Porque Danilo Barbosa, este hombre que en teoría está pasando la revisión médica, no sabemos bien dónde, pero bueno, que está en Valencia, que se va a incorporar al Valencia, que es un gran futbolista, ojo, Danilo Barbosa, 19 añitos, una edad ya madura para el Valencia, bien, se puede soportar. Balón de plata en el Mundial Juvenil de Nueva Zelanda. Ah, ojo. Pero no. Danilo Barbosa da Silva. De Silva. Que tiene nombre brasileño, no. Barbosa, sí, da Silva. Barbosa de Silva, claro, sí, hombre. Completamente. Y Danilo. ¿Y Danilo? ¿Qué otro equipo también tiene otro Danilo? Pero el nuestro es el bueno. El bueno es este, ¿no? No, hombre, por el amor de Dios. Esto es lo que yo decía. Bueno, porque nos lo cuente Andrés García, el gran Godella, redactor del Superdeporte. Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Chimo, Vicente. Están, ¿ya tienes billete ya para...? Ya por aquí, por la terreta. ¿Ya tienes billete para ese viaje Valencia-Rayo? Porque tú no vas a Madrid, vas al Rayo, tío. Nosotros detrás del equipo siempre, Vicente. Muy bien hecho, sí, señor. Con nuestro coche. Oye, para... Se nos escape nada. Para la gira de China también te ha sacado billete, Andrés. Va mi compañero y ex jefe Pau Fuster. Nos tenemos que turnar porque yo he sido papá hace poco y si no me matan en casa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esa gira la seguiremos con la información de Pau Fuster, mientras que Andrés García, ya lo sabéis, nos ha dado buena cuenta en Super en Levante y también aquí en la 97 del stage, de la estadía de pretemporada del Valencia por tierras centroeuropeas. ¿Qué más le chivan por ahí, don Vicente, de última hora? Está el señor Romero pispándolas al vuelo. Me está hablando de la liga, me está montando ya un follón bastante importante. Ah, ¿tiene usted un follón? Bueno, pero bueno, tenemos la última jornada. ¿Última jornada? Rayo Levante. Ahí el Rayo se jugará el ser o no ser en primera división. Levante lo tendrá superado. Sí, sí. Y Valencia Real Sociedad. Recuerden, siempre nos toca la Real Sociedad a final de temporada. Eso es verdad. Sí, sí. Lo acabo de recordar así, como un pronto, porque como no estoy pronto. No estoy preparado para el sorteo. Valencia Real Sociedad, por tanto, de los primeros partidos. ¿Quién? ¿Qué será... portero tendrá la Real Sociedad? Pues yo qué sé, será Rulli, ¿no? Jero Rulli. Claro, vendrá por todas. Bueno, vendrá por todas. Pero bueno, tendremos hecha la faena ya. Exacto. Ganadores de liga, fácil. Uh-huh. A 5 puntitos de Madrid. Bueno, ¿qué te parece? Primer partido en Vallecas, para dejar las cosas claras ya, nada más empezar, Andrés. Sí, el Vallecas se nos dio bastante bien el año pasado. Ganamos los 3 partidos, sí. El partido aquí de Copa fue un poco loco, la verdad. Uf. Pero bueno, al final pasamos la eliminatoria, también ganamos en liga. Y bueno, vamos a ver qué nos depara, vamos a ver con qué equipo llegamos a ese partido, porque es la incógnita. La novedad es Danilo Barbosa, el nuevo fichaje, que os puedo decir que está en Valencia, que os puedo decir que ya ha pasado la revisión médica y que en breves momentos yo creo que vendrá aquí al club, donde estamos ahora esperándole para firmar su nuevo contrato. Vaya día llevas persiguiendo a Danilo. Don Andrés, una pregunta que tengo que hacer, importante, sí, por dudas. ¿Es de Méndez o no es de Méndez? No lo digo en tono crítico, ¿eh? Pues no sé si directamente, pero sí que es un futbolista que está bajo su influencia directa y por tanto va a llegar de su mano como otros tantos futbolistas. Vale, correcto. Dentro de esa operación diamante, como hemos etiquetado en Superdeporte, de jóvenes promesas que bueno, que yo creo que no están todavía preparadas para competir en un equipo como Valencia, pero que bueno, son fichajes a largo plazo y vamos a ver cómo resultan. ¿Y usted está... Mi opinión es que el Valencia debería fichar gente más contrastada y que esté ya disponible para competir en la previa de Champions, pero bueno, de momento la política de fichajes de Peter Lim y Nuno es La política de venta, quiere decir, de venta entre unos años, de 5 o 6 años. Claro, es que al final son futbolistas que te pueden hacer un negocio dentro de unos años. Aunque, bueno, no todos pueden salir. Bueno, André, por ejemplo, es el caso de un futbolista que se ha revalorizado mucho en el Valencia. Vamos a ver, los tres son buenos futbolistas, eso no lo discute nadie. Ahora falta ver si están preparados para la exigencia del Valencia y para la presión de un club como el Valencia, ¿eh? No es lo mismo jugar en el Sporting de Braga que jugar aquí. Sporting de Braga, esta es la procedencia, aunque él es brasilero, viene de la liga portuguesa. Y bueno, danos cuatro pinceladas de este buen hombre, de este joven, Danilo Barbosa. Bueno, sabemos que es brasilero, internacional en las categorías inferiores, con la canariña. Sí. Va, repito, sí. Balón de plata con la verde amarela. El Mundial Juvenil de Nueva Zelanda. Bueno, pues oye, que balón de plata. Que es un futbolista, a pesar de su juventud, que ya contrastado, con personalidad, con carácter, con mando, que es una especie de Busquets, un medio centro defensivo, pero que también sabe organizar, que muy rápido en el corte, en la anticipación, buena salida de balón, en fin, acá un medio centro moderno, con personalidad y con mucho futuro. O sea, que va a tener que pelear el puesto con un medio centro moderno, juvenil y tal, como es Xavi Foch, me da la impresión. Sí, sí. Bueno, yo a Xavi Foch me lo veo jugando la previa de la Champions, ¿eh? Ya puede venir quien sea, que Xavi está muy metido ya en el equipo y no creo que Danilo le quite el puesto de momento para empezar la liga. Bueno, pues además ya vimos durante la temporada pasada que Xavi Fuego pues había convertido en la extensión de Nuno Espíritu Santo del entrenador, hoy manager plenipotenciario en lo deportivo del Valencia, Nuno Espíritu Santo. Sí, ese es Nuno. Pero es Xavi Foch, hay que decir la realidad. Carlos Bosch, duro y empecinado, lo defendió desde el primer minuto que lo fichó el Valencia. Uh-huh. Hay que decir también que todos los demás estábamos en contra y hemos evolucionado. Sí, es verdad. No, yo no. Tú estabas en contra también. Yo soy de Xavi Foch a muerte. Sí. Ha dado un rendimiento. Todos los de Supres apuntan ahora al carro. No es así. Bueno, pues ya tendremos más datos de por cuánto dinero viene. En fin, sí, si es de la escudería Mendes 100%. En fin, lo de Danilo Barbosa. Pero bueno, tenemos novedades al respecto del portero. Don Vicente vive sin vivir en él. Es una inquietud que tiene. Tiene casi sarpullido porque todavía estamos sin portero a estas alturas de la competición. No, sí. Ojo, es que a mí me parece que es el puesto más importante del equipo. ¿Por qué? Porque un portero, no vas a fichar un portero, señores, compañeros. Vas a fichar al portero titular. El que va a jugar la previa Champions, el que va a jugar la Liga. Y eso, cuanto antes llegue, cuanto antes conozca a sus compañeros, cuanto antes se acople con la defensa, es fundamental. Ahora, ¿qué defensa? ¿Está Tamendi? ¿No está Tamendi? ¿Está el portero? ¿No está el portero? Bueno. Hay todavía cálculos que hacer, ¿no, señor Andrés? Sí, el otro día le preguntábamos a Nuno en la rueda de prensa oficial del torneo, nos decía que bueno, que no había prisa, que era mejor esperar y fichar con criterio un portero, pero bueno, el tiempo se va echando encima y es verdad que el Valencia no tiene ahora mismo un portero titular para afrontar la previa y para empezar el inicio de liga, o sea que yo os contaba desde Austria que era la prioridad, pues bueno, de momento ya ha venido un medio centro antes que él, pero la prioridad sigue siendo fichar un portero porque es la demarcación más importante. Pues así es, tenemos ya tres fichajes esta temporada, sí. Barbilampiños los tres, pero todavía no tenemos ese portero de, en fin, de prestigio, de categoría, que le dé solvencia a la puerta del Valencia en los primeros meses de la temporada. Recordemos que Alves no estará operativo por lo menos hasta principio de año. Hasta final de año también. ¿De qué año? Yo digo principio del año que viene. Sí, yo digo que estará a finales del año que viene. No fastidias. ¿A finales del año no? ¿De temporada? En abril, mayo, en por ahí. Ya estará para empezar a competir. Cheque no. Ostras, dígaselo usted. Y si no, le corto la línea. Dime, Andrés. No. Sí, no, hay una cosa que quería decir, que si no lo digo, reviento. Bueno, es verdad que en el fútbol portugués, el fútbol brasileño, hay buenos talentos, pero creo que no se olviden de la Ciudad Deportiva de Paterna, porque yo estaba esta pretemporada viendo el rendimiento de algunos nanos y la verdad es que mucho talento aquí en Paterna. Eso es la pena. La operación Diamante también tendría que quedarse por aquí cerquita, no irse tan lejos. No, te veo, como te dejen una columna de opinión hoy, vas a montar un pollo. Hombre. Porque te veo audaz. Y hace bien. Joaos Cancelos y Danilos Barbosas y tal, pues vale, muy bien lo que tú dices. Sí, en Portugal se jugará buen fútbol, pero que también sin casa, oye, Bueno, de hecho, mira, de la para la moral de los chicos de la academia, Robert Ibáñez al Granada y Salva Ruiz también, ¿no? Pues, sí. Pues eso es lo que hay. No entran en el proyecto, no caben. Eso es. Aunque bueno, yo he visto a Robert y a Bacali esta pretemporada y lo que es, creo que os dije ya la semana pasada que veo más hecho a Robert que a, está más que a Bacali, pero bueno. No, es que Robert está con este agente mundial. ¿Qué? ¿Está con este agente mundial que lo lleva todo en el Valencia? Ah, no, no, claro. no, Robert. Esta es la cuestión. A Robert le falta imagen ahí. Esta la cuestión. A Robert el porta Vicent Forés. Pues a Granada. De la Terra. Muy bien. Andrés García, gracias, un abrazo. Hasta luego, chao. Don Vicente, día 23 de agosto, le quiero ver en Vallecas ahí en ¿cómo? Primera línea. Rayo Vallecano-Valencia, primer partido de la temporada. Empujando. Sí, señor, como debe ser. Este es un gran... Mañana, miércoles, es la fecha en el Estadio de Mestalla, en el campo de Valencia, antes de que se empiece la temporada, que ya os venimos contando, 23 de agosto, primer partido del Valencia en Vallecas, Vallecas-Valencia, Club de Fútbol. Bueno, pues digo, mañana en Mestalla se juega otro partido, el partido de un estrellón. Marc Anthony, es una muy buena noticia, ¿eh?, que artistas del nivel de Marc Anthony estén en Valencia. ¿Qué tal, Leo Marín? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues emocionado ya, esperando con calentando muchísimas motores. Ganas de que llegue. Yo lo catalogaría como el concierto del año aquí en Valencia, ¿no? Marc Anthony es un artista, bueno, súper internacional. Yo creo que está ahora en la cresta de la ola, en uno de sus mejores momentos como artista. Y la verdad es que, como valenciano, me siento súper orgulloso de que artistas de esta talla pues decidan pasar por Valencia. Y que vengan a Mestalla, además. Y que vengan a Mestalla y que además, pues ya nos olvidemos, ¿no? Que parece que siempre los mejores van a Madrid, Barcelona y Bilbao. Pues bueno, vamos a situar de una vez por todas a Valencia en el mapa de conciertos de este nivel. Y por ello queremos hablar de eso. Nivelón, claro que sí. Y los responsables de traer a Marc Anthony en Valencia pues se han sentado aquí en la mesa, en el Rogle de Valencia Abierta. Palmundo es la empresa promotora que ha traído a Marc Anthony en este concierto, una empresa con mucha experiencia, como iremos viendo, en grandes eventos y en primeras figuras. Manuel Acosta es su director. ¿Qué tal, Manuel? Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, un poquito... Sin dormir, me imagino, ¿no? Sin dormir, ¿no? Y pues le estamos dando duro. Duro trabajando. Dándole duro, preparando toda la infraestructura, la logística, sí, de un concierto de una gran estrella como Marc Anthony, que imagino que es, en fin, extraordinario. Ahora que... Súper grande. Bueno, la mayoría de gente debería de pensar que es muy complicado, pero en realidad es... Hemos trabajado muy, muy bien con ellos y ha ido todo muy relax. Estamos más estresados en lo que es la producción... pero con el grupo se ha trabajado muy muy tranquilo. Ellos vienen muy preparados y a nosotros nos preparan también antes de llegar. Entonces, la verdad que es lo contrario. Aquí está Jonathan Domínguez también, nos acompaña. ¿Qué tal, Jonathan? Un placer, caballero. Jonathan es director de Toda Music, que son socios también de Palmundo en esta gira de Marc Anthony en Valencia. También una empresa con mucha experiencia en primeras figuras. Y bueno, Marc Anthony mañana... Ya lo tenemos por aquí. No sé si habrá aterrizado ya, cuando viene, claro, tenemos... Yo antes que nada, Chimo, quiero decir que tanto Jonathan como Manuel son dos buenos invitados y hacen como los valencianos, ¿no? Ya casi son valencianos porque nunca los valencianos acudimos como invitados con las manos vacías a los sitios. Ellos han querido venir aquí con un regalo muy especial para nuestros oyentes. Han traído dos entradas para sortear entre todos los oyentes de la 97.7, que a partir de ahora nos demuestren a través de nuestras redes sociales que son muy fans de Marc Anthony y nos digan, por ejemplo, nos respondan exactamente en qué ciudad nació Marc Anthony. De entre todos los acertantes a esa pregunta, sortearemos al final del programa dos entradas para ir al concierto del año mañana en Mestalla de Marc Anthony. Pero no vale consultar en Google, que lo hagan como quieran. Ahora, que hagan como quieran. Ahí en los ojo, que se fijen bien, que se fijen bien dónde ha nacido, que no es una pregunta, es una pregunta trampa. Ah, sí, esto tiene trampa, Jonathan. Hay, bueno, hay que investigar un poco, ¿o qué? Claro, ustedes deben de saber ya cómo va esta cosa. Ah, vale, entiendo. Bueno, decía Chivo, ¿cuándo llega aquí Marc Anthony? Que yo creo que es la pregunta casi del millón, ¿no? ¿Cuándo llega? Llega esta noche. Llega esta noche mismo, sí, ya. O sea, que va a hacer noche hoy aquí en Valencia. Sí, exactamente. Y hará noche mañana en Valencia. No te iba a preguntar en dónde se va a hospedar, sí. Porque sé que no me lo vas a contar. ¿Cómo estar dos días acá? ¿Dos días acá? Sí. Y bueno, ¿y cómo se siente uno, pues, estando tan cerca, ¿no?, de una superestrella, bueno, como es Marc Anthony? Bueno, muy relax. ¿Sí? No, sí. No. O sea, en realidad nosotros no tenemos mucho contacto con el artista porque estamos tan ocupados en lo que es el evento y de verdad que sea todo un éxito en organización, que todo ande tranquilo, sin estrés, sin nada. Entonces, en realidad no estamos mucho con él. Hemos comido antes de ayer con la mujer y con él y pues hemos hablado un poquito y pues yo apenas lo conozco. ¿Dónde comisteis? Eso me interesa. Comimos con Sergio Ramos ¿En Madrid? En Madrid, no sé cómo se llama el... ¿Y qué pedisteis? ¿Qué le gusta? En realidad nos pusieron de todo en la mesa, de sushi a cosas españolas y bueno, no le gusta de todo, no es complicado en comer. Marc Anthony y Sergio Ramos tenían esa son amigos, relación de amistad. Son amigos, sí, son muy, muy buenos amigos. Ese momento relax, como te dices, sí, ¿no? Que está todo yendo como muy tranquilo, aunque Jonathan entiendo que Marc Anthony, es verdad, pues es él, ¿no? Es un gran artista, extraordinario, su familia, pero entiendo que es como una gran empresa, una gran multinacional, ¿no? Alrededor de él se debe mover, en fin, mucha infraestructura, bueno, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por tenernos a nosotros aquí. Eso ha sido gracias al caballero. Ah, y sí, bueno, como sabemos, Marc Anthony es un artista de otro nivel, ¿no? Y estamos nosotros ahora mismo acá en Valencia enfocando en todo lo que es que salga adelante y hacer realmente, como nos dijeron en un momento cuando me llamaron durante un medio, haciendo historia realmente, ¿no? Que para el mundo, gracias al señor Manuel, ¿no? Dijo, vamos a Valencia y nos montamos en el camino sin pensarlo dos veces. Manuel, es algo muy, muy, muy duro que una persona diga, hey, let's go, como decimos los americanos. Va a ser, y eso. Y va a ser esto, como decimos aquí, una flor de primavera. Va a ser Marc Anthony y se va a acabar ahí la historia de los grandes conciertos en Valencia. ¿O vosotros os gustaría seguir trabajando para traer a grandes artistas aquí a Valencia? Seguro que sí, más grandes todavía. Más grandes que Marc Anthony, quedan poquitos, ¿eh? No, más quedan muchos, quedan suficientes, sí. Bueno, el año pasado vosotros llevabais además la gira, por lo menos por toda Europa, de Romeo Santos, sí, que es una de las preguntas que también me han hecho, y vendrá Romeo Santos a cantar la canción de Yo también con Marc Anthony. Aquí esta noche nos daréis la sorpresa. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Bueno, ya veremos, no lo sabemos. Igual aún una llamada de última hora se le cuadra un poco de presión. Créeme que eso no va a pasar. ¿Cómo surge Valencia? Porque estábamos hablando con Leo precisamente, de hecho, de que echamos de menos los valencianos, que nos encanta la música, sabéis, es una tierra muy musical, que vengan los grandes. Y llevábamos una temporada que parece que no venían grandes nombres. ¿Cuándo surge Valencia y qué vinculación tiene Marc Anthony con Valencia? Si que nos conoces y, en fin. Bueno, en realidad él simplemente... Ya le llevamos nosotros a comer paella que se va a llevar una buena impresión. A él le gusta mucho estar en España, donde sea que lo pongamos. Pero en realidad los locos de esto fuimos nosotros en decir, bueno, vamos a Valencia, que ya hace rato no se hace nada, y nos metimos acá y pues desde cero hasta donde estamos en este momento hemos hecho todo lo que se ha hecho, que yo pienso que ha sido un trabajo muy fenomenal. ¿Podemos dar nombres de grandes artistas de los que pueden venir aquí? ¿O nos quedamos con los de más grandes que Edward, Marc Anthony? Manuel. No, hombre, o sea... Vosotros tomamos lo que casi todo lo que lleváis es latino, ¿verdad? Lo que no, más potencial... No, eso es lo que les quiero explicar. O sea, nosotros no operamos como empresa solamente en lo latino, sino en lo urbano, que es, puede ser artistas hip-hop como Drake, Chris Brown... Rihanna, pueden ser artistas como esos. ¿Y por qué habéis elegido? Vosotros tenéis sede en Rotterdam, sois una empresa holandesa, me imagino que allí sí que sois súper conocidos. Aquí en España no sé cuánto tiempo lleváis trabajando. mucho tiempo. Mucho tiempo también en España. ¿Y por qué habéis decidido que Valencia sea vuestra, no, vuestra cuartel general? No mucho general? Tiempo, no mucho tiempo en España. Nosotros hemos hecho lo que es Aruba, Curazao, Venezuela. Uh-huh. En España hemos llegado a trabajar muy fuerte ahora con la gira De Romeo Santos. De Romeo Santos y... ¿Y por qué decidís Valencia como sede? Porque es que en Valencia... ¿Por el clima? ¿Tú sabes ¿Por que... la playa? No, absolutamente no. Primero que todo, o sea, a mí todos los españoles me gustan y uh-huh. ¿Me entiendes? Y es una plaza muy fuerte. La gente se lo olvidó de Valencia. Yo sé que Valencia era una de las plazas más fuertes de toda España. Y a la gente se les olvidó eso. Y pues nosotros no queremos llegar en territorios donde ya hay promotores o promotoras grandes y como quitarles el negocio. Nosotros estamos buscando todavía ciudades donde nos podamos meter sin tener que quitarle el trabajo a nadie, ¿eh? Sin... ¿Es rentable Valencia para hacer conciertos? Hombre, siempre cuando pasemos de unas 15.000 entradas, sí. Y ya las hemos pasado. Ya hace rato, sí. Ya las hace ya rato, ¿no? Sí. Hace ya como 15 minutos o 20 minutos. No, hace rato. Pasado. ¿Qué aforo tiene completo con la disposición que habéis hecho del escenario en el estadio de Mestalla aproximadamente? 22.000. 22.000, es el objetivo vuestro, que sería un... No hay billetes, sería colgar la... No, o sea, sold out para nosotros es como promotor, cualquier promotor es lo mejor que uno puede exponer. Mm. Pero nosotros estamos muy contentos ya con lo que hemos logrado en una plaza que no conocemos y mucha gente no creía en esto, no creía que íbamos a lograr eso. Jonathan, va a haber algunos privilegiados además que van a poder estar muy muy muy cerca de Marc Anthony en unas mesas que hay junto al escenario, que incluso hay rumores que cuentan que incluso Marc Anthony se paseará cantando entre esas mesas. No vea cómo llegan rumores que la gente inventa aquí, pero bueno, eso cosa que depende del artista, ¿no? Pero no creo que pasará. La cosa es que el artista está en tarima, cuando está en tarima él decide hacer lo que él quiere. Bueno, y vosotros que habéis estado en la producción, también se habla de un supermontaje de luz y de sonido eso, increíble. Eso realmente... Sin precedentes aquí en Valencia. Es una cosa que admiro de Palmundo. Casualmente cuando conocí a Manuel, él realmente me abrió los ojos de verdad, porque no realmente lo que le falta al mundo latino, y él está claro, porque el mundo de los DJs hay una superproducción, uh-huh. que tú vas a ver al DJ, pero vas, como dice él, el evento wow, y es uh-huh. verdad, ahora mezclando su producción con la idea que él tiene y traer al artista, entonces es como, está haciendo algo totalmente diferente que nadie en el mundo lo ha hecho, eso está supremamente claro, porque un montaje realmente que tú ves que hace para el mundo, no solamente tiene que ver lo que es monto un stage, el artista se pone a cantar, tal, no, es un stage en el cual tú tienes una producción como si estuviera hablando del artista realmente, pero habla realmente lo que es Palmundo. Pues bienvenido, Palmundo y vosotros, toda música a Valencia. Que este evento de Marc Anthony sea, en fin, prolegómeno de muchos más. Estoy esperando a Rihanna ya me pongo en la lista a ver cómo va esa agenda. Que vaya muy bonito. El estadio del Valencia, además, creo que es una magnífica elección para los que llegamos al club en el corazón, que somos muchos. Manuel, Jonathan, gracias por venir y que vaya todo muy bonito. Ojo, y muchas gracias. Claro. Agradeceros la gentileza que habéis tenido con los oyentes de la 97. Gracias. Oye, dos entradas. ¿Pero qué hacemos, Leonardo? ¿Para dos ganadores? Son dos, para un ganador. Persona, un ganador para que pueda ir acompañado. Sí, pero yo no sé nada de esas entradas. Sí, no te preocupes. ¿Cómo podéis participar en el Facebook de la 97, toda la programación de la 97, contestando el lugar exacto de nacimiento de Marc Anthony? Y mañana, en este programa, daremos el nombre de ese afortunado y vendrá aquí a recoger las entradas corriendo, porque es por la noche el concierto. Por cierto, empieza el concierto a las 10, aunque hay... teloneros anteriormente, el concierto de Marc Anthony. El concierto sí. Comienza a las 7 y acaba a las 3. Empieza a las 7 y Marc, ¿a qué hora sale? No, podemos decir, pero van a haber teloneros, sí, reggaetonero y bachateros. Es que date cuenta realmente que la chispa que Valencia necesita es eso, es la sorpresa, porque hace 15 años que nadie se ha apostado por Valencia, ha tenido que venir una persona de fuera para apostar, y realmente ha hecho lo que lastimosamente nadie ha tenido. ¿A quién en helicóptero, Leonardo? Que sí. La sorpresa, la que están liando. Bueno, gracias Manuel y Jonathan, que vayan muy bien. Gracias a ustedes también. Gracias. Hasta luego. mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? ¡Sí, con Yogoice! Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Hay tres formas básicas de comunicarse. Una forma pasiva, en la que, bueno, no entras en comunicación y dejas que la comunicación fluya por el otro lado. Existe la contraria, que es una comunicación agresiva en la que tú te impones. Lo importante es lo que yo pienso y te lo quiero comunicar. Y luego existe una forma intermedia, que es la forma asertiva, en la que defiendes tus propios intereses sin atacar al otro, donde escuchas de una forma totalmente equilibrada al mismo tiempo. Bueno, aquí estamos escuchando la voz de nuestro protagonista. Charlaremos en él, y bueno, no en grabación, sino en vivo y en directo. Aquí está en el Rogle de Valencia Abierta para contarnos. Pues ya te comentaba esta mañana, ¿cómo andas? ¿Andas un poquito, que vas desmotivado? ¿Es así un poquito? Dices, me falta como ilusión, ¿no? Me falta como, estoy como estancado. No sé, necesitaría yo un impulso. Algo, quiero hacer algo, pero a ver, no termino de encontrar bien qué. A ver, esta idea, ¿qué te parece? Se llama Creadores del Destino. Esto suena muy fuerte, Chimo, Creadores del Destino. Bueno, pues este es un evento que está en Valencia este fin de semana y que a lo mejor te sirve precisamente para dar ese cambio, para cambiar ese chip, para tocar esa tecla, para cambiar, si es que quieres hacerlo. Ya, Joaquín, pero no sé, a mí todo esto, que es un coach, sí, es un coach, pero bueno, ahora nos contará él, porque su actividad también es muy movido. No te sientas ahí en una silla a esperar a que te suelten la charla, ni mucho menos. Creadores del Destino es algo más. Ahora nos lo cuenta Ángel López, que es este coach, este profesional motivador que está con nosotros. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Estupendamente, genial. Oye, he cogido aquí una cita tuya, bueno, una cita que es una cita de Einstein, pero que me has inspirado, y que dices que es una locura hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Tengo una versión de mi padre que digo, si vols tomaques, no plantes creïlles, si quieres tomates, no plantes patatas, ¿no? Porque entonces te vas a liar. A ver, entonces, queremos cambiar nuestra vida, pero tenemos que ponernos la pila, si no damos un pasito, ¿no, Ángel? Totalmente. Okay. Todos queremos un cambio en nuestra vida, todos queremos ir a más, este es el denominador común en todos seres humanos. Ahora hay que pagar un pequeño precio, ¿no? Hay que salir de ese espacio de comodidad en el que a veces estamos, que preferimos malo conocido que bueno por conocer. Que cuando piensas en esta frase, yo muchas veces lo digo, o sea, si es malo y ya lo conoces, no te quedes ahí. Es el momento de tomar un poquito la iniciativa e ir a buscar algo que sea bueno y encima que sea nuevo, ¿no? Hablábamos antes de ser pioneros, ¿no? fuera de antena, y qué interesante es esto, ¿no? Todos queremos avanzar en nuestra vida y, sin embargo, queremos seguir manteniendo el antiguo patrón. Y este es el conflicto que tenemos internamente, ¿no? Es el momento en que tenemos que dar un paso adelante y empezar a hacer cosas nuevas para que ocurran cosas diferentes en nuestra vida. Y, sobre todo, que estén alineadas con lo que realmente somos. Por eso, para mí, es muy importante que la gente conozca cuál es su propósito de vida. Porque si no, estamos dando como palos de ciego, ¿no? Probando, esto funciona, no funciona, me sienta bien, no me sienta bien. Entonces, es mucho más fácil que sepamos hacia dónde queremos ir. Decía Séneca que no existe viento favorable para el que no sabe dónde va. Pero lo primero es saber, quiero ir hacia allá. Y ahora, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me lo está impidiendo? ¿Qué obstáculos me estoy encontrando y qué no estoy pudiendo saltar, ¿no? ¿Y cómo podría hacer para saltarlos, ¿no? Todo esto es un proceso que siempre ocurre a nivel inconsciente en nosotros, y a veces optamos por la opción más cómoda y no por la mejor opción, y ahí es donde está el conflicto. Vale, pues entonces salgamos de casa, sí. Movámonos del sillón y participemos, porque tú dices, el éxito se aprende, puede aprenderse, aunque es verdad que para cada uno el éxito es distinto. Tal vez la imagen del éxito que uno puede ver en un vídeo promocional es un tipo subiéndose a un Porsche o a un Ferrari, pero puede ser tu éxito, no sé, plantar precisamente esos tomates sabiendo que quieres tomates en tu pequeño huerto, ¿no? Eso es. Por eso volvíamos a lo que te comentaba anteriormente, saber cuál es tu propósito. A lo mejor tu propósito es escalar en el ámbito empresarial, crear una empresa donde dé mucho trabajo a muchas personas y seas reconocido a lo largo del tiempo, pues esta sea tu idea de éxito. Quizás la idea de éxito de una persona es poder nutrir a mucha gente y por eso cultiva patatas o tomates, ¿no? Y se siente muy orgulloso de hacerlo, ¿no? Entonces, más allá de cuál es tu propia idea de éxito, buscando el denominador común, que es lo que a mí más me vicia desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto, es darte cuenta de que para mí éxito es conseguir aquello que te propones y saber abrirte a la vida y disfrutar, ¿no? Hay una parte muy masculina, que es de dirección, vamos para allá, y otra muy femenina, de poder disfrutar y abrirte a las experiencias de la vida, ¿no? Que es la parte más femenina que todos también tenemos en nuestro interior. Ah, entonces, digamos, la parte femenina está más asociada a disfrutar del camino, a la diversión. Eso es. Sin embargo, nosotros tenemos en los genes aquello de la dirección. De la dirección. De hecho, la energía en las relaciones normalmente la ponen las mujeres. Esto los hombres dicen, ¿cómo? No. El hombre lo que pone es dirección, vamos para allá, ¿no? Esta es la parte más masculina. Mm. Y la mujer lo que hace es aportar para que las cosas ocurran. El hombre es más el de hacer las cosas. Compramos la cena y a lo mejor ellas ponen las velas, decoran, exacto, ponen la flor y hace que sea una experiencia inolvidable, ¿no? Ya. Entonces, generan el ambiente. Eso es, el contexto y el entorno. Vale. Y todos tenemos esta parte femenina en nuestro ADN y nuestra parte masculina, ¿no? Independientemente de nuestro sexo o nuestra orientación sexual. Muy bien. Potenciemos esta parte femenina también. Eso es. Bueno, ese algo se llama Creadores del Destino, es lo que tú nos propones. Hoy he estado viendo vídeos. ¿Sí? Y más que un evento en el que uno se sienta, toma notas o aprende de lo que explica la gente, que también está muy bien, es de mucho actuar. Porque la gente baila, zumba, se tira encima de otros, hacéis unas cosas con las flechas, os dais abrazos. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos espera? Creadores del Destino es eminentemente práctico. Yo me he leído muchos libros de autoayuda, como muchos de los oyentes, ¿no? He podido escuchar miles de charlas, pero al final lo que ha transformado mi vida son las experiencias que yo podía vivir, ¿no? Entonces, en el momento que te das cuenta de esto, dices, bueno, vamos a dejar ya de discursitos, que hay un montón, de escribir textos, que hay miles, o puedes encontrar en Google toda la información. Al final, Creadores del Destino no enseña nada que las personas no sepan ya, pero enseña cómo revelarlo desde tu interior. Es decir, te aproxima una serie de experiencias para que tú te observes cómo actúas. Y desde ahí darte cuenta de cuáles son tus limitaciones y también darte cuenta de cómo podrías actuar de una forma diferente para obtener un resultado mejor, ¿no? Entonces es práctico, práctico, práctico. Es la acción la que produce transformación. Pero tan práctico como andar por encima de unas brasas. Por ejemplo, esta es una... Esa me dinámica. Voy a atrever, ¿eh? Pero vamos a ver. Ángel, ¿esto cómo es? Vamos a ver, yo me planto allí y tengo un... ¿Cuántos metros de brasas hay? 10 metros hacemos en Creadores del Destino. 10 metros. Y tengo que ir descalzo por encima de esas brasas y no me voy a quemar. Efectivamente, claro. Esto... Vale. Suponiendo que acepte, que ya está bien, que con las brasas no me lleve unas chuletas. Pero suponiendo que acepte, termino y ¿qué me pasa si hago eso? Pues mira, es una... Y no me he quemado, claro. Exacto. Es una metáfora preciosa. Tu mente te va a decir de todas las maneras posibles, hasta te gritará en el momento en el que... Tú vas a hacer la prueba, te dirá, esto es imposible, te vas a quemar, es una locura, todo el mundo sabe que el fuego quema. Esto lo tenemos nosotros dentro de nuestra mente, de nuestro patrón mental, muy bien inserto, desde que somos pequeñitos, ¿no? Entonces es algo como incuestionable. Es algo que tu mente dice, eso es así y ya está. Entonces, ¿qué es lo que haces a través de la dinámica de caminar por encima de brasas? Darte cuenta que eso que tu mente asegura y está tan convencida de que es así, no es tan así. Entonces te das cuenta que caminas por encima de las brasas, que no te quemas. Por supuesto, hay una preparación mental, emocional y física antes de abordar. Entonces, claro, la mente dice, ahí va, pues a lo mejor cuántas cosas que yo creo que son imposibles, que no estoy emprendiendo en mi vida, son realmente posibles. Por ejemplo, crear un negocio. Hay mucha gente que dice, me encantaría tener un negocio y trabajar solo para mí y pasar de mi jefe, por ejemplo. Bueno, ¿qué te lo impide? Siempre hay un miedo que te lo está impidiendo. Está esa vocecita interna que te va a decir, tú no eres capaz, y si fallas, fíjate lo que le pasó a fulanito, a menganito, hay mucho riesgo. No, no, no, mejor quédate como estás, en tu espacio seguro. Esto es lo mismo que te va a decir antes de entrar en las brasas. ¿Dónde vas? Te vas a quemar, no lo hagas, mejor quédate aquí seguro. Entonces ahí te das cuenta que hasta cosas que tú dirías que ni de coña sí que son posibles, entonces es cuando tu mente hace un clic y se da cuenta de que las limitaciones son mentales y que realmente somos capaces de hacer cosas increíbles. Emprender un negocio, emprender una relación o dejar una relación que llevas mucho tiempo con ella y sabes que no va a ningún lado, pero que te da miedo dejarla. Hay miles de casos, ¿no? Temas de salud, temas de relación, de espiritualidad. Todo al final es una cuestión de creencias y de entrenamiento. Darte cuenta de que eres capaz. Y eso solo lo vas a hacer a través de la experiencia, que no te demuestre nadie, tú mismo. Y lo siguiente es entrenar para fortalecerlo en tu vida. Y ahí es donde se produce el cambio. Por eso, Creadores del Destino es práctico, práctico, práctico. Echad un vistazo, si queréis, en Google. Hacen una cosa con las flechas, se la ponen aquí en el gaznate y la flecha no te atraviesa el cuello. Y dices, bueno, pues esto cómo es, este hombre es mago. No, es la cosa de la cabeza. O a lo mejor consigue que tú te tires de espaldas desde un escenario, una altura, a lo mejor, no sé, ahora 1.5 o 2 metros, y no te partas la cabeza. Luego veremos cómo también, ¿no? Porque, en fin, él es responsable también de la salud de los que estamos por allí. Creadores del Destino, 18 y 19, que es este fin de semana, Ángel López. ¿Y dónde lo vas a hacer? Lo vamos a hacer en el Teatro Flumen. Hemos elegido esta sala que es entrañable, que lleva tantos años en el centro de Valencia. Y hemos elegido este lugar porque se adecuaba perfectamente a nuestras necesidades y hicimos mucha empatía con los gerentes del teatro y les gustó la idea, les gustó apostar por algo que no es lo de siempre, sino el ir más allá. Son personas que están continuamente desafiándose, ¿no? Con el empresario, y más en los tiempos que corren, son personas que están muy desafiadas. Y estos dos hermanos tuvieron esta visión de decir, oye, vamos a apostar por algo que sea por primera vez que llega en Valencia, queremos ser los primeros, apostamos por vosotros y vamos a hacer algo grande, algo que suene. Entonces vamos a estar el sábado y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche pasando distintas pruebas, y luego también estaremos el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. En el primer día lo que haremos será autoconocimiento, darnos cuenta de cuál es nuestra limitación mental a través de la experiencia, como decíamos. Y el segundo día es el día de la transformación. Es el día que dice, Chimo se da cuenta y dice, ahí va, pues mira, fíjate, no me había dado cuenta que ante esta situación yo estoy limitado. Por ejemplo, quiero tener un mejor salario en mi vida y no estoy dispuesto a pagar el precio, pero sí que puedo hacerlo. Lo que pasa es que mi mente me frena que no. O, por ejemplo, como hablábamos antes en relaciones, ¿no? Uy, ¿cómo sería mi vida si realmente estuviera al lado de esa persona o conociera a esa persona que tanto me interesa y que me da miedo, ¿no? O ¿cómo sería mi vida, por ejemplo, en el ámbito de la salud si hiciera unos hábitos de vida saludables todos los días y mejorara mi estado de ánimo, mi conciencia, mi autoestima? Entonces aquí lo que enseñamos es a darte cuenta de dónde está la limitación y transformar esa creencia por una creencia que te empodere, para que todos los días entrenes y puedas experimentar la persona que realmente eres, no la que crees que eres. Se llama Ángel López. Si te ha resonado bien, pues date una vuelta por Creadores del Destino, a ver si cambia la cosa. Ángel, gracias por acompañarnos. Encantado, gracias por invitarme. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14. Citroën Ugartesa. Acertarás. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96 156 68 27. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. ¡Corre, que se acaban! Once minutitos y llegamos a las 2 de la tarde. Este ratito para acabar el programa, ¿qué os parece una sugerencia? Estamos teniendo cosas muy molonas, ¿eh? El programa de hoy, sí, sí. Bueno, habitualmente lo conseguimos, pero bueno, sois vosotros los que tenéis que decidirlo. Pero, ¿qué os parece un fin de semana? Ah, chimo, es que tengo la economía apretada. Vale, vale, si a lo mejor te vas a gastar casi lo mismo que estando a lo mejor aquí en Valencia, bueno, no sé si eres del Pau, de Casarrocha o donde sigues y tal, si tampoco es... Mira, te coges el coche despacito para no gastar mucha gasolina y para que no te pille ningún radar y te plantas en Torrevieja. Y te digo una cosa, igual tienes la cosa de la... Hombre, Torrevieja yo conozco cuando salían en un 1-2-3, o sea, apartamento en Torrevieja, Alicante. No he ido a Torrevieja, no conoces Torrevieja, pues te vas a encontrar con un tesoro. Bueno, nos lo va a descubrir, como siempre, Alberto Galloso, de Soluciones Turísticas, que es nuestro amigo viajero de los martes. Te echábamos de menos, Alberto. Sí, sí, he estado viajando por ahí. Estábamos viajando, descubriendo nuevos destinos, que ya contaremos en algún momento. Pero vale, vale. Ahí. Lo de Alberto es que hace la experiencia, se zambulle y luego nos la cuenta. Y yo os la cuento y vale. Lo cultivo en las lorcillas y todo. Bien, la gastronomía. Pues vienes bien comido. Pero sí que hoy es verdad, vamos a acercarnos a un destino que como bien has dicho, muchos de los que nos estáis escuchando lo tendréis como mal posicionado y tiene elementos muy interesantes. Y qué mejor momento ahora, que además, sobre todo para los que gustan la música y la música de habaneras, ahora desde el 19 al 25 de julio se celebra el concurso internacional de habaneras, que es un referente mundial además. Pero tiene mucho más Torrevieja. Bueno, pues una excusa, por ejemplo, si te gustan las habaneras, la música de los tiempos de la guerra de Cuba y que todavía, desde luego, se mantiene esa tradición en ese recinto estupendo de Eras de la Sal, pues pásate por allí. Pero hay más cosas, porque a ti las playas de Torrevieja te tienen cautivado, ¿eh? Sé que te gusta mucho la costa torrevejense. Sí, sí, la orioleana también. O sea, a mí me gustan, sobre todo, la parte... mira, en Torrevieja vais a tener dos tipos de playas. Las playas grandes, de típica playa como la del Palangre, la de la Cequión, la de los Náufragos, o que son playas alargadas, o la de los Locos, que es una playa que me gusta por el nombre, porque tiene ese nombre porque había un antiguo una residencia de personas con problemas psiquiátricos de Murcia que venían a pasar el verano y por eso la llamaban la playa de los Locos. Son playas grandes, fáciles de pues para la familia, para poder nadar, ¿no? A mí particularmente de Torrevieja las playas que me gustan son las caras, que son las que hay un poco más al sur, por ejemplo, pues la del Gambote, la de los Trabajos, la de la Zorra, del Mojón. Son playas más escarpadas, donde es más difícil llegar, pero tienen la tranquilidad y la ventaja de que, bueno, pues estás en un espacio único para pocas personas, con un mar fantástico, porque la zona de Torrevieja tiene un mar muy bueno, muy claro, muy fácil de... aquellas piscinas naturales que a los nanos les gusta mucho, porque muchas veces ir a esas calas con pequeños o con, en fin, adolescentes ya no, pero sobre todo con niños pequeños es un poco complicado, que son escarpadas, ¿no? Pues fíjate, esa parte es muy chula de Torrevieja, que es lo que le llaman ayer las piscinas naturales, que son unas piscinas que se han creado con pequeños espigones que conforman una zona de baño muy muy fácil, muy cómoda, pero que estás bañando en el mar, y al final son piscinas naturales, ¿no? Como las que todos tenemos en la cabeza en Canarias o en algunas islas griegas, pero en este caso aquí al lado, como tú decías. Además se puede ir por la autovía, con lo cual más barato todavía. Más barato, no hace falta ni que coger la autopista, es verdad. Con lo cual en cuanto a playas vamos servidos muy bien, hay para todos los gustos, las de pasear y las de estar más tranquilito. Hablábamos del recinto Eras de la Sal, que es donde tiene lugar este certamen internacional de habaneras. En sí mismo Las Eras de la Sal es una pasada. Es una pasada porque es donde uno puede entender cómo se cargaban los barcos pues a finales del 17, el principio del 18, en una zona donde además la sal se extendía para secarse y desde ahí se cargaba a los barcos. Y ahí es donde hoy en día pues se ha convertido en un espacio pues cultural, donde está el auditorio, donde además hay pues culturas, digamos esculturas relacionadas con las habaneras o con la cultura tradicional de Torrevieja. Otro de los espacios que a mí personalmente me gusta mucho es la sociedad cultural, el casino de Torrevieja. Hombre, que hay que pisar la Torrevieja, hay que pisar el casco histórico también. Hay que moverse un poco por el centro, ¿no? Y lo que sería es un edificio del 1896, de pues lo que sería final de siglo. Tiene un salón con un artesonado neonazarí súper bonito, y tiene una sala que le llaman la sala de generación del 98 por los cuadros que hay de los autores del 98. Es un espacio que hay que visitar. Otro lugar muy muy interesante es la antigua estación de Renfe. Uh-huh. La han convertido en dos zonas: un museo centrado en lo que sería las habaneras, que está muy bien para, pues lo dices, para los amantes de las habaneras, pero otro sitio muy interesante para todos los públicos, que es un museo de interpretación sobre el mundo de la sal, ¿no? Y las salinas. Entonces uno puede entender realmente la importancia que tenían las salinas y que siguen teniendo hoy, porque están en activo las salinas de Torrevieja, que además lo que nos permite es encontrarnos con una vía verde genial, una vía verde de 6 kilómetros, porque... ¿A ti te gusta que nos movamos un poquito, que hagamos un poquito de deporte y un poquito de montaña? ¿Dónde no, nos lleva a ver esa, no esa vía verde? No ahora con el caloret a las 12 ya, sí. de mediodía, pero mejor sí. Mejor allá a las 7 y media, sí, a las 8. Sí, a las 7 y media de la tarde. Pues es la antigua vía que conectaba Torrevieja con los pueblos de la comarca, ¿no? Uh-huh. Y alrededor de 6 kilómetros se mete hacia el interior, recorre diferentes espacios y llega hasta la mata, hasta lo que sería el parque natural, que es el sitio que no podéis dejar de visitar todos. Es donde está la salina, donde es un espacio humedal, donde hay aves migratorias, que alguna vez hablamos, por ejemplo, de las de guardamar, las de la marina, las de Elche o la albufera. Pues otro espacio igual de interesante como estos que os acabo de nombrar está en lo que sería la Laguna de la Mata, ¿no? Hasta donde llega esta vía verde. Otra de las cosas que tenéis que hacer cuando lleguéis a la Laguna de la Mata, ya sé que queda muy friki y muy guiri, pero es interesante, sobre todo si tenéis un problema de piel, es haceros un baño de lodos de la salina. Oh, perdona, yo soy gran fan de los baños de lodo, ¿eh? No. Yeah. Perdona, esta tersura de piel que tenemos. Ya te veo. Pasa por. Que pareces un chovenete de 15 años. Esto es así. Estás así. Pues escucha, es muy curioso porque cuando llegas ahí, yo lo había visto, por ejemplo, en Ibiza, en algunos destinos que son más como más tradicionales esto del baño de lodo, pero es que en la salina, aquí en la mata, hay un espacio donde realmente la gente va a bañarse en el lodo y a cubrirse todo el cuerpo porque realmente tiene propiedades minerales, ¿no? Es saludables. Y te deja pues ese cutis que tú seguro que has estado una vez porque tienes, sí, tiene buen cutis. Dermo saludable, che, como el culé de un chiquete, es una cosa fantástica. Es verdad que tienes un aspecto, luego pones el selfie y toda la familia se asusta, ¿no? Se asusta un poco, pero pareces el monstruo de, y es de la laguna, pero queda la piel muy fina. Sí. Una de las cosas curiosas de Torrevieja es que es verdad que alrededor de la zona de Torrevieja hay mucha gente extranjera que vive, holandeses, alemanes, rusos, y son los que además más se aprovechan de ese espacio natural. Y es curioso cuando uno llega a bañarse en la zona de lodos, que la mayoría que encuentra a su alrededor son holandeses, alemanes, que vienen a tomarse sus bañitos. Fantástico. Nos hemos levantado temprano, hemos ido a las calas, hemos hecho la Vía Verde, hemos visitado el casco histórico. Yo tengo hambre ya. Ya sabía Alberto, yo. Llegados a este punto, la gastronomía local, tradicional, ¿qué nos depara? Bueno, es impresionante, porque la Vega Baja en sí misma ya es un espacio de gastronomía genial, donde los productos de la tierra están ahí, donde lo que se come es lo que hay ahí. Pero además en Torrevieja lo que hacen, y sabiamente, es mezclar todo lo que sería las verduras, todas las verduras de la Vega Baja con los productos del mar. Para mí hay platos como el caldero de pescado que son impresionantes, pero uno de los que a mí más me gustan, por ejemplo, es el arroz con boquerones, que es súper curioso. ¡Hombre! ¿Lo hacen en paellita? Sí, lo hacen en paellita, y tú lo que te comes es tu arrocito, arroz de pescado, pero con tus boquerones por encima. Hoy yo en Torrevieja no lo maravilla. He probado, pero lo he probado en Denia. En Denia también lo he probado. Denia. Yo. ¿Sí? Muy rico. Sí, sí, muy sí. Rico, muy rico. Claro, y otro plato muy típico de la Vega Baja es el arroz con conejo y caracoles, y lo hacen buenísimo y una maravilla. Y para mí otro de los platos muy típicos y muy buenos de la zona es la raya, que además en pocos sitios de la Comunidad Valenciana yo los he probado. La raya la hacen guisada y es un plato sabrosísimo y buenísimo. Rachá, efectivamente. Que vive en Valencia, en Arrosé, también está muy buena. Y fíjate que es un plato curioso porque, bueno, no hay muchos destinos donde lo elaboren, y creo que es un plato que lo hacen muy bien. Con otra curiosidad, que además lo podemos tomar con unos vinos de la mata. Fíjate qué curioso, porque... ¿Hay vinos en la zona? Sí, no sabía. Sí, de uva meseguera. Ah. Y además, te cuentan que son de los pocos viñedos que aguantaron la filoxera, porque estaban plantados en un suelo muy arenoso. Entonces son viñedos muy antiguos y que hacen un vino con cuerpo, ¿no? Durillo, pero que, bueno, que es curioso y que además están hablando en agricultura ecológica. Acompañar la raya, sí, para, eso que para, entre bien. Para que la siesta entre fenomenal. Oye, hablando de siesta y de dormir, ¿dónde me alojo? Pues mira, hay varios alojamientos alrededor, pues desde el Masa Internacional, la Fonda Plaza, la Doña Monse, para todos los bolsillos. O sea, Torrevieja tiene oportunidades y el entorno de Torrevieja tiene oportunidades para alojarse en todos los niveles de precio. Es un sitio que no es realmente caro. Para ir con la familia, para hacer, en fin, turismo de manera diferente y aunque sea en este último minuto, otro tipo de turismo lo encontramos este fin de semana. Hemos hablado, hemos arrancado el programa precisamente con el FIB, el Festival Internacional de Benicàssim. Este fin de semana congrega, ahí sí que hay guiris, bueno, y de todo el mundo. Para aburrirse. Vaya pedazo de festival, ¿eh? Fenomenal, no, Benicàssim lo ha sabido hacer muy bien con el FIB y con un montón de cosas. Y es un sitio maravilloso para ir, además de para la música. Ya os contaremos algunas cosas de Benicàssim que no os podéis perder. Tú eres muy fan, ¿eh? De Benicàssim. Sí, sí, sí. Porque no te veo yo en la tienda de campaña allí acampando. Ya me he hecho mayor, Chimo, ya me he hecho mayor. Yo soy más del Palasiet, tomarte una cervecita por la tarde viendo el atardecer en el Palasiet o en el Guaramar. Y luego Chino Chano nos vamos a ver la Blur, ¿no? Por ejemplo, un buen Portishead, sí, un buen grupito. La musiqueta y toda la noche me la paso bien. Categoría. A dormir en buen sitio. Stig Mayor. Volve. Gracias, Alberto Galloso. Bueno. Que lo paséis muy bien. ¿Escucho la semana que viene? Seguro que sí. Vale, muy bien. Buen viaje a todos. Cuéntame las vacaciones. Eso. Un beso molt fort de part de Sílvia Tomàs, del Tito Bau i de tot l'equip. Són les dos. Arriba la informació. Au, adeu. Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.